A todos los amigos, Sandalia, a los pibes de Yosapa, a todos los pibes de Tigre, a toda la gente que viene siempre, a todos los barrios, para todos los pibes, para todas las pibas. Eso es cumbia villera, con las palmas arriba, la tienda. La tienda. Gente de Moreno también, son, acá tenemos. A los pibes de Moreno, a todos. Gente de Matadero también, de mi barrio, Loma del Mirador. Y bueno, todos los barrios presentes. La tienda es el dedo en el Paternal. Culo de los chetos de Palermo. ¡Cumbia! Le trajimos cumbia acá si quiere matar, ¿no? gente de Paternal también. Muchísimas gracias. Para los pibes de Paternal pibes. También, como siempre. Escuchá, hay un tema de nosotros que lo choreamos y... Y quedó nuestro. Y le hicimos conocido. Bien ahí. Escuchá. Guachín, hacemos un poco de bombo. Palmas arriba los fiesteros con las palmas. Palmas arriba los cumbieros. Este es un tema que nos hace recordar a esa maldita perra que nos rompió el corazón, guacho. ¿Cómo dice? Para vos. Yo lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar. ¿Cómo es? Dios lo quiso así. ¿Qué pasó? Entonces no hay problema, no voy a llorar. Y como dice la vagancia, ¡mándale cumbia, guachín! ¡Las palmas arriba, dale! Quiero las palmas arriba porque los altos cumplieron otra vez para ponerte a enamorar. Yo lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar. ¿Qué? ¿Qué? Dios lo quiso así. Tengo problema, no voy a llorar. Escucha nomás. ¿Y qué será de mí? ¿Cuándo soy el prisionero de un error? ¿De qué? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. Y el que ya sabe la carta y todo lo dice. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar. ¡Mándale cumbia, guachi! Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tu sueño de volar. Dicho que la moneda sí, yo no sé por qué no quise escuchar. Toda la casi me toca vivir la experiencia más amarga, quizás. No hagas tú que la moneda sí. Era así. Yo me encuentro con la triste verdad que el querer está amarrado a sufrir y el sufrir ha muerto en la soledad. Y la soledad y las palmas, guacho. Y que siga, palmas arriba. Andy, fíjate que volvieron. Sentí que poco tiempo tú quisieras. ¿Cómo es? Dios lo quiso así. ¡Roja y hombre, güey! ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Y de qué? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. Y es que la sabe y la canta y dice: y no voy a llorar. Y te juro por Dios que qué. ¡Mándale cumbia! Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. A mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Sabías tú que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga, quizás. Sabías tú que el amor era así. Y hoy me encuentro con la triste verdad que el querer está amarrado a sufrir y el sufrir ha vuelto la soledad. ¡Aplauso bien fuerte para todos ustedes, perro! Un placer enorme traerle ritmo esta noche a la vagancia. De corazón, loco, de corazón. A Facu, un amigo, loco. Feliz cumpleaños a mi hermanita, loco, Juji, que cumple años hoy, loco, guachina. Se tiñó el pelo, hija de puta. Y loco, a Facu, a toda la gente, a Facu, un amigo, a toda la gente de la tienda que nos hace el aguante. Y bueno, no sé el listado, boludo. Mandale vos. Te voy a escuchar. A ver las chicas que le gusta menear. Pará. No me sale a mí. Pará. A ver las chicas que le gusta menear la con. No me sale, boludo. Este es mi tema, boludo. Pará. Pero no me sale, guacho. O vino la chica que le gusta menear la cola. Les y metemos un poquito para ver cómo es. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los altos cumbieros. Cumbia visera para bailar. No te veo, Santaria, no te veo. Para el grillo, loco, un amigo que ahora va a cantar con nosotros. Tu cola lees, la cola lees, demuéstrame tu cola lees. La cola lees, demuéstrame tu cola lees. Tu cola lees, quiero saber cómo es ese. Así chiquita, bien apretadita, que cuando tú te agachas que te asomas un poquito. Eres sabrosa por ser chiquitita. ¿Cómo te queda metida la cola? ¿Cómo te queda metida la concha? La cola lees, la cola lees. Yo me sueño bajándote a poquito, que lo toma con tu mano, me la sube despacito. Y si te agachas, te agachas, te agachas. La toma, la toma, la toma. Dando la vuelta, mostra la burra que me perfecta. La cola. baja, que baja, dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Gira, que gira y baja, que baja, dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. La cola de, muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola de, la cola de. La chica que le gusta menear la cola le con las manos arriba, de acá para allá y de acá para allá, gritando alto cumbiero, alto cumbiero, gustazo, alto, la tienda es. Qué grande los pibes, qué grande la vagancia, guacho. Ya hice todo mi trabajo. Y cumbia pa. Ahora que se pudra todo. ¡Hay cumbieros esta noche! Ahí está, guacho. Cuídate. Dale, la garganta. Mochu. Con ustedes el Mochu. Medio metro. Para los pibes le vamos a cantar esto. Guacho, le vamos a cantar a las pibas. Haceme bombo, guachín. Le vamos a cantar a todas las pibas, escuchá. ¿Qué te pensás, loca fiestera? Que tengo la guita, le pago a cualquiera. Tómatela de acá. Pedazo de babarto. Porque si no te vas. No podemos saltar acá, boludo. ¿No ves que nos vamos a golpear? No, no, echa. Que no caiga la municipalidad ni la policía. ¿Vos decís que saltamos? ¿Eh? Quizás sí, quizás no. Agarrate, guacho. Es que no salta el policía saltando, no. Carajo. ¡Cumbia! Para todo el antipolicía. ¡Cumbia visera para bailar! ¡La tenés adentro! ¡De barrio! Un sábado en la noche salimos por el barrio. Vete a escuchar cumbia de cabeza con los pibes. Chupando una cerveza, suena el CD. ¡Suena en vivo! ¡Alto cumbiero! Vengamos a la bailata, bajamos de la entrada. Y en esto me llamó una minita recocheta. Yo le pregunté si venía acompañada. Y ella me dijo, por pagamos una cerveza, guacho. ¿Y vos qué le dijiste, Chucky? ¿Qué te pensás, loca fiestera? Tengo la guita, le pago a cualquiera. Tómate la laca, pidazo de bagarto. Porque si no te vas una botella, te parto y los pibes. ¿Qué te pensás, loca fiestera? Que tengo la guita, le pago a cualquiera. Tómate la laca, pidazo de bagarto. Porque si no te vas. Una botella de parto, cumbieros y cumbieras, manos ahí. Los teclados del este. Es ese. Y sigue la cumbia. En los güiros, el Cano y el Moncho. En esos bongos, Pablito. En el bajo, el Rastafari y Mapu Manchú. Piñojo. El octapá tocaba en los sultanes, miralo. Palillo, Luquita en los timbales. El este en los teclados. ¿Quién les canta el Chucky y quién chamulla el Andy? Y vos tocabas en Corazones Rotos. No, no hay filmación de eso, no hay filmación. Último show de Palillo. Último show de Palillo, gracias. Último show de Palillo, muchas palmas gracias. Palmas arriba, guacho. Un tema que le robamos a Los Ángeles Azules, amigo. Escuchá para los pibes. Hacemos un cachito ahí. Escuchaba. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Qué pasó? Habiendo tantas por ahí. Habiendo tantas por ahí. Habiendo tantas, guacho. Este tema lo choreamos de México cuando fuimos. Dijimos, está bueno, lo vamos a hacer. Lo robamos y dijimos, mandale cumbia. Y baila con sentimiento para todas las enamoradas. Esto es Los Altos Cumbieros Azules. Fui a enamorarme de ti. habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir. ¡Y es por que se escuche! Este amor secreto. ¿Deje de qué? ¿Quema fuego? ¿Qué? Amor secreto. Procesión que va por dentro. ¿Y cómo? Amor secreto. Enamorado de la vida. ¿De alguna piba? Amor secreto. El que te ama sin medida. Amor, amor. Palmas arriba. Y para todos los pies de la tienda. De corazón. ¡Mueva la burruda! ¡Mueva! ¡Cumbia villera, tranquila para bailar! Un corazón que no entiende razón se enamoró esta vez de ti. Se enamoró esta vez de ti. Y yo estoy entre la espada y la pared, ocultando este amor por ti. Y tú estás con él. ¡Y después de que se escuche! Este amor secreto, mamasa, que quema a fuego lento. ¿Y qué? Amor secreto, procesión que va por dentro. ¡Dale! Amor secreto, enamorado de una amiga. De una amiga, ojo, ¿eh? Ojo. Amor secreto, el que te ama sin medida. ¿Y qué pasó? Loco, un saludito grande también a nuestro productor Elosi, que hizo posible que nos volvamos a juntar con este maldito muñeco. ¡Hola! Che, muchísimas gracias a toda la vacancia. Espero que la estén pasando bien, loco. La gente que está afuera también. Mucha gente está cortando la calle. ¡No te veo, Sandalia, eh! Para mi amigo, el Seba, ahí, loco, para Karina. Para Karina Crucé, que esa parejita la armé yo. La armé yo, esa parejita. Cupido, pará. Cupido, posta. Escupido, eh. En el casamiento nos tienen que contratar, boludo. ¿Sí? Y bueno, olvidate. Vamos, boludo. ¿Cuándo se casan? Conocemos a Lía Crucé. Conocemos a Lía Crucé. Este tema es reborracho, boludo. No me gusta. Este tema es muy borracho, boludo. Y acá no hay borrachos. ¿Dónde están los borrachos de la tienda? ¿Dónde están? ¿Puedes decir dónde están los fumaporros de la tienda? A ver, ¿hay algún fumaporro de la tienda? Mirá qué manga de droga. ¿Y los duros de la tienda dónde están? ¡Hola! Mirá que los conozco, ¿eh? Los conozco. No se hagan los boludos. Los conozco a todos a esos, ¿eh? ¡Eh, guacho! Le cabe la fiesta a la tienda por eso. El que no salta tiene un palo en el culo saltando, carajo. Dale, cumbia villera para bailar en la tienda. Pa' mi amigo Pompeya, guacho. Lo mejor que hay ahí, guacho, es. Anoche fuimos a cantarle a nuestra querida Ruperta. Como estábamos en pedo, nosotros hicimos este tema. Anoche fuimos a cantarle a nuestra querida Ruperta. Como estábamos re duro, nosotros hicimos este tema. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas. Todos los borrachos con las palmas arriba. Y los hinchas de River. Y los hinchas de River. Y bueno, los hinchas del otro equipo, decilo vos. Vos sos vocero. Y los hinchas de Boca. No hay ninguno, boludo. Tienen un miedo. ¿Un miedo? Y los hinchas de Boca. Y los hinchas de la tienda haciendo palmas, palmas, los hinchas de la tienda. ¡Ay, Ruperta, abrilo la puerta! ¡Ay, Ruperta, queremos tocar! ¡Ay, Ruperta, no te hagas la gata! ¡Ay, Ruperta, que te va a gustar! ¡Ay, Ruperta, abrite de pierna! ¡Ay, Ruperta, te vamos a tocar! ¡Ay, Ruperta, no te hagas la gata! ¡Ay, Ruperta, que te va a gustar! ¡Cumbia, cumbia, palma, palma, palma, palma! ¡Palma la tienda, palma la tienda, palma la tienda! ¡Palma, palma, palma, palma la cola, la cola! ¡Con ustedes, en los timbales duros! ¡El Lucas Vázquez! Correctame todo ahora. Bueno, seguimos con la base ahí. Loco, ahora le vamos a presentar a un amigo que no pudo venir el miércoles a tocar. Se le complicó. Es el Drácula, gente. Muchos de los pibes que venimos a la tienda lo conocemos al Drácula. Es amigo. Vamos a hacerlo improvisado porque es así. El Drácula de la gente, un amigo, guacho. Vamos los pibes que tocamos cumbia. Hacé base para el Drácula. Pedile usted base doble. Cántelo usted, Drácula, para la gente. Lo que se viene, lo nuevo. Lo firmamos el Draco, tocó con Damagrati, olvídate. ¡Vamos, Draco! Hola, hola. El estribillo, que explote el estribillo, Draco. Para vos, que no me tenía fe. La banda de Drácula Grillo, ponete pillo. ¡Dale, Draco! 20 años de arquero y me querés hacer un gol de taquito. ¡Portate lindo, Perry! ¡Sabelo! ¡Base, base, ahí va! ¡Palma! El conurbano está hecho un bardo, lleno de giles que se creen Rambo. Se cagan a palo, a nadie respeta. Se cagan a tiro, están hasta la peste. Los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. ¿Cómo? Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. La guerra sigue en el conurbano. Se roban todo, se cagan a palo. Y no respetan ni a las abuelas. Le dicen perros, son todos gas. Y los pitufos, y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando. Y esos giles que venden Paco, en todos lados envenenando. Los turros somos los que lo corremos. ¿O qué carajo sería de esto? Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos, Junta Villera. Y ven el Draco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ese mes que quieren aprender. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si el uniforme se van a poner. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Cortame la música ahí, cortame la música ahí. Pitufo, larga el teléfono. Anda a laburar. Loco, un aplauso para el Drácula, nueva banda que se viene. El Dracu Grillo, ponete pillo. Para todos los pibes, loco. Ey, igual Dracu, vamos a hacer un feed de esto después, ¿eh? Porque está bueno. Para la gente amiga de la tienda, loco. Para entendido nomás del grupo. Ahí va. ¿Y con qué seguimos ahora, señor Chucky? Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Ya está, y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y los pitufos, y los pitufos. Y los pitufos, y los pitufos. Y los pitufos mandando WhatsApp. Y ahora, loco, ¿sabes cuál podemos mandar? Aplauso, loco, para el Draco. El Draco, aplauso, loco, fuerte. No llegó el miércoles. No estamos tío, perro, estamos tío, bien ahí. El miércoles, los pibes que venimos a la tienda los miércoles, al Grillo lo conocen de arriba abajo. Che, vamos a hacer un tema que el Chucky lo sabe, porque yo no me lo acuerdo. ¿Qué le pasó a tu novia? ¿A quién chamullaste? ¿Cómo es eso? Había una loca que era la novia de un Gil, ¿viste? Se hacía el piola. Sí. Y yo ¿y le cómo dije, le cantaste? Y yo le dije así. ¿La sabes? Me chamulló tu novia y me llevó ¿a dónde? A recorrer los barrios de la capital. Y no sabes lo bien que la pasé. ¿Qué? Ven y te cuento dónde fue que acabé. Me llevo por Villa Carmen Paternal, por Villa Luna, no hemos cerrado. Núñez por el Mortal y Parque Chas, Liniero de los Santos y Moza Nicolás. ¡Rodillona! ¡Y lo sabes! Fuimos a Barraca, Mataderos y Lugano, a Chacarita, Colegiales y Belgrano. ¿Y por qué? Y te querés matar. ¿Por qué? Y te querés matar. ¿Por qué? Porque acabé en la boca. Porque acabé en la boca. Con tu novia, con tu novia. Y otra vez. ¿Y cómo? Y te querés matar. ¿Por qué? Y te querés matar. Porque acabé en la boca. Porque acabé en la boca. Con tu novia, con tu novia. Con tu novia, con tu novia. Y que siga la cumbia de palma. Palma todo, palma todo. Me chamuyó tu novia y me llevó a recorrer los barrios de la capital. Y no sabes lo bien que la pasé. Ven y te cuento dónde fue que acabé. Me llevo por Villa Crespo y Paternal, por Caballito, Villaluro y Monserrat. Núñez con el mar, Liniers, Boedo, Santi y Moza Nicolás. ¡Dale, dale! ¡Jumia! Por todos los barrios, guacho. Fuimos a Barraca, Mataderos y Lugano, a Chacarita, Colegiales y Belgrano. Estación La Tibal Banera, Parque Patricio, San Marco y Nueva Pompeya. ¿Y cómo dice la bocha? Y te querés matar. ¿Por qué? Y te querés matar. ¡Silencio! Porque acabé en la boca. Porque acabé en la boca. Con tu novia, con tu novia. Y otra vez los pibes. Y te querés matar. ¿Por qué? Y te querés matar. Porque acabé en la boca. Porque acabé en la boca. Con tu novia, con tu novia. Con tu novia, con tu novia. ¡Jumbia! ¡Andy! Fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los altos cumbieros. ¿Y quiénes? Los altos cumbieros. ¿Vieras? Escucha. Escuchá, Andy, Andy, era la maestra de Beto, guacho. Cumbia villera y de barrio. Este tema es del primer disco de Altos Cumbieros y lo queríamos traer. El primer tema de todos. Fui a la escuela nocturna a terminar la primaria. Mi maestra era una gorda. ¿Y qué? Medio brujo. Al primer día de clase, ¿qué dijo? Dijo, saquen una hoja, como yo me equivoqué. Le pedí a mi compañera, ¿qué cosa, Chucky? Que me tirara la goma, que me tirara la goma. ¡Jumbia, jumbia! ¿Pero cómo están esos bongos? ¿Cómo están? ¡Explota, perro! ¡Escuchá los pibes! Nena, tirame la goma. Nena, tirame la goma. Te lo pido, por favor. Que se me pasa la hora. ¡Jumbia! Para los pibes, para las pibas. ¡Cortame, guacho! ¡Escucha! Nena, tirame la goma. ¿Cómo dice? Nena, tirame la goma. Te lo pido, por favor. Que se me pasa la hora. Bien, los pibes. Que se me pasa la hora. Y otra vez los pibes dice. Nena, tírame la goma. Más romántico. ¿Cómo dice? Nena, tírame la goma. Gracias a la vagancia, che. Nos vamos, loco. Y pensar que la Marce era la mujer del productor. Che, se la merecía. Ojo, vos te decís. Guacho, escuchá esto que dice así. Ponete que mandar el... ¿Viste la ventanita? Le hicimos onda fútbol, pero cuando dice así. Palmas y palmas y palmas y palmas y palmas y palmas ahí. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Gracias a la vacancia, a los pibes del sonido. Muchísimas gracias por la aguante. A los pibes ahí, a toda la gente, acá al DJ también. DJ. Bien, guacho. A los pibes, ¿eh? A la gente que vino esta noche. Y canta a los pibes, dice. Desde que me dejaste. ¿Qué pasó? En mi vida empezó la diversión. Desde que me dejaste, en la tienda estoy yo los viernes. Dejo de joda, voy llevando mi canción. ¡Fiesta deluxe! Desde que me dejaste, en mi vida empezó la diversión. ¿Cómo cantan los pibes? Desde que me dejaste. ¿Cómo dice? La birra sigue siendo ¿qué? Mi pasión. Ahora voy a la cancha y ¿qué? Salgo con mis amigos. ¿Qué? No veo más a tu vieja. ¡Que se vaya a la mierda! Ahora voy a la cancha. Salgo con mis amigos. No veo más a tu vieja. ¡Y que se vaya a la mierda! Esta piola parar en la esquina. Siempre de gira con todas las pibas. Rompe la foto de nuestros días. Esta piola parar en la esquina. Siempre de gira con todas las pibas. Seguí tu vida con ese Ortiva. Rompe la foto de nuestros días. Cumbia villera pa' bailar. Y los pibes dónde están. Y las pibas dónde están. Con las palmas arriba. Palmas arriba. Si no, si no, si no sos casado. Las palmas arriba. Palillo, vamos a hacer bailar los pibes. Vamos a hacer bailar a las pibas, full. ¿Por qué? Escucha, bájame el ritmo un poquito. Escucha. Te fuiste al baile y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como a las 10 y remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso aparece rechuponeada. Y el que no sabe la canta. Andate, borracha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin corpiño. Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste. Y baila los altos cumbiera. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes quieren los altos cumbieros de Chucky y del Andy? Te fuiste al baile. No vaya. Te fuiste al baile. Últimamente. Ya no te importo. El baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como a las 10 y remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso aparece tu remala. ¿Cómo dice? Andate, borracha, ¿qué? Andate, cariño, ¿qué? Andate, borracha. Te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin corpiño. ¡Jumbia! ¡Jumbia! Escucha un tema nuevo que se viene para los pibes. Yo soy el más cumbiero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero. ¿Qué pasó? Ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el más cumbiero, soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero. No importa, ando tocando. Escucha a los pibes. Y la gente baila con esmero. Cuando llegue el triner de mis notas. Cantamos solo, perro. Porque se apagó. Cantamos se apagó. Con los pibes. Están borrachos. No le des bola, boludo, al teclado. Escuchá. Dale, ¿cómo es? ¿Cómo es, Chucky? ¿Eh? ¿Cómo es? Divide en un paseo sabanero. Con cariño y amor los complazco. Para que queden todos contentos. Y siempre voy para adelante como un misionero. tocando vallenato y paseos habaneros por el mundo entero. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero. Y dale para acá, dale para allá, dale para acá y dale para allá. La tenés dale que para tirar acá. Hasta que prenda el teclado, la tenés que tirar. Dale. Y siempre voy pa'lante como un misionero bailando la cumbia por el mundo. ¿Cómo dice? Y siempre voy pa'lante bailando, tocando vallenato y paseo sabanero. Los pibes están refiestados, boludo. Los pibes están refiestados, guacho. Olvídate, perro. Sin teclado. Mirá, cortame el bajo. Cortame el bajo también, mirá. Cortame el octapad también. Cortame el teclado. El teclado ya está cortado hace rato. Cortalo, Andy. Cortamelo, Andy, por favor. Mutealo, por favor. Haceme güiro, guacho. ¡Eso! ¿Ves que no hace falta nada más? Mirá, duelo de güiro. Escucha, y bongo. Silencio, bueno, por favor. Hace calla, dame que poder, ¿eh? Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. ¿Cómo dice? Ponte la pollera colora. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Y ahora sí, guacho, ¿eh? Agáchate y levanta tu pollera, si yo te perdeo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu pollera, si yo te perdeo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo. Bien abajo, más abajo. Bien abajo, más abajo. Bien abajo, más abajo. Bien abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Bien abajo. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás. ¿Qué? Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante. Para adelante y para atrás. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso, perra. Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso. Me llaman, vago yo soy, borracho me llaman. Yo escucho cumbia colombiana, yo escucho cumbia con tu hermana. Vago yo soy y he de seguir, vago yo soy y he de seguir bailando cumbia hasta morir, bailando cumbia hasta morir, perra tienda. Un vago atorrante, como dice, un loco delirante. El vago este soy yo. Yo tomo vino y cerveza, vivo de la cabeza. El vago ese soy yo, el vago ese soy yo, el vago. Y canta la vagancia bien fuerte, soy cumbia, vaga, cumbia bien piola para los. Gracias allá en el fondo, gracias. Muchas por la gracias aguanta, a todo corazón, a todos los pies de la tienda, a toda la gente conocida, a todos los amigos. Luego nos vamos despidiendo, Chugui. No, ni en pedo. Nos tomamos una par de birra más y... Nah, igual lo vamos a dejar al DJ ahí que... Ahora, la mejor música acá. Nos despedimos con esto, cortame la música, loco. Muchas gracias, al respeto a toda la gente, a toda la gente de Palermo, a todos los barrios presentes, a todos los pibes amigos, a todos los pibes que... Estamos entre amigos, perro, acá. Que hacemos la tienda, loco, porque la hacemos entre todos. Los miércoles pusimos esfuerzo, volvió la tienda de Lux. Hay todos los días tienda, fiesta diferente. A Facu, a Silvi, para hacernos el aguante. A toda la gente, loco. Nos despedimos con esto que dice así. Quiero escuchar a todos cantar esto que dice. Y no voy a llorar cuando te vea partir. que dejaras el mique. ¿Qué? ¡Mandale cumbia a ese! ¡Palma todo, palma todo, palma todo, palmas arriba! Todos los cumbieros con las palmas arriba, porque... ¡Andy! ¡Fíjate que volvieron! ¿Quién es? ¡Mándale cumbia, guayos! ¡Muchas gracias a todos los pies por el corazón! ¡Y las palmas que! ¡Y las palmas que! ¡Quiero las palmas arriba, dale! ¡Muchas gracias a todos los ya, a todos los pibes! Lluvia. Seguimos choreando después de 15 años, perro. Gracias de corazón. Yo lo presentí, que al poco tiempo tú quisieras terminar. ¿Cómo? Dios lo usa aquí. No necesitas problema, no voy a llorar. No, no, no, no. ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Y qué vivió de ti? ¿Y que tú solo le rompiste? Mira cómo bailan los pibes, mira cómo canta la tienda bien fuerte. Y no voy a llorar. Que dejarás el vi, que no voy a llorar, mandale cumbia, guachi. Si te quieres matar, yo no voy a pedir tus sueños de volar a mundo más feliz, con nube de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Para ti, para ti, que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy la lejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Y me habían dicho que el amor era así. Y hoy te encuentro que es la triste verdad, que quieres estar amarrado a sufrir. Y el sufrir ha muerto la soledad. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. A ver, una mano, vos. Vamos a hacer esta. Ha pedido. Ha pedido. Esa es mi hermana. Callate, Ruperta. ¿Vos decís? ¿Quieres hacer esa? Es muy borracho, Ruperta, boludo. Pero lo van a hacer ellos al Zapucay, perro. ¿La hacemos chamamé también? No, no da, boludo. ¿Vos decís? Vamos a terminar todo recopete acá, tirado en el piso, perro. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Cumbieros y cumbieras con las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y ahora, y ahora, y ahora. ¡Esa, Tania! ¡No te veo! El que no salta se traga la leche y le cabe la pija doblada en el orto. Anoche fuimos a cantar la fiesta que nuestra querida Ruperta. Como estábamos en pedo, nosotros hicimos este tema. ¿Cómo dice? Anoche fuimos a cantarle a quién, nuestra querida Ruperta. Como estábamos re duros, nosotros hicimos este tema. Todos los cumbieros con las palmas arriba, todas las cumbieras con las palmas arriba, todos los fiesteros con las palmas arriba. ¡Ah! No te hagas la gata. ¡Ay, Ruperta! ¿Qué te va a gustar? ¡Ay, Ruperta! ¡Abrite de pierna! ¡Ay, Ruperta! ¡Ay, Ruperta! No te hagas la gata. ¡Ay, Ruperta! ¿Qué te va a gustar? ¡Cúrchame todo! Y dice así. ¡Ey! ¡Escuchá esto! ¡Nos vamos con esto! Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita y ahora que tiene 20. Vamos a hacerle la colita. Yo me cargo del asado, del vino y de la cerveza. Y entre toda la tienda le hacemos una linda fiesta. ¡Dale! Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una cosita con tu hermana. ¡Ay, qué loca va a quedar! Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita para fumarla. Apáguense a las luces porque todo abajo con la que le sobra. Con la manito bien. cola quieres soplar, con la manito más arriba, cola quieres soplar, una manito bien arriba, cola quieres soplar, soplar, soplar. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? ¿Quién es? Los Altos Cumbieros. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Cumbia pa' los pibes y nos vamos así, guacho. Cortame, cortame. O ver a la chica que le gusta menear la cola, les. Y me traigo un poquito para ver cómo. Y así nos despedimos para toda la vacancia. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Cumbia villera pa' bailar. Muchas gracias a todos los pibes, a todos los barrios, como siempre. Del 2003 en adelante. Y seguimos bailando cumbia, cumbia. La cola le se muestra tu cola le, la cola le se muestra tu cola le, la cola le se muestra tu cola le, quiero saber cómo es que a su chiquita bien apretadita, que cuando tú te agachas se asoma un poquito, eres sabrosa porque eres chiquitita, cómo te queda metida la cola, cómo te queda metida la concha, la cola le. Yo me sueño bajando de a poquito, me lo toma con tu mano, me la sube despacito. Y si te agacha, te agacha, te agacha. Y si te asoma, te asoma, te asoma. Dando la vuelta, junta la cola. ¡Qué re perfecta, dale! La cola les, monta tu cola les. La cola les, ¡ay, amor! La cola les, monta tu cola les. Tu cola les, quiero saber cómo es. Gira que gira y baja que baja. Dando la vuelta, muévela sensual. Sensual. Gira que gira y baja que baja. Dando la vuelta, muévela. Sensual. Sensual. La cola le. Y muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola le. La cola le. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Y a las chicas que les gusta venir la cola le. Con las manos arriba. ¡Adiós! ¡Mandale! ¡Mandale cumbia! ¿Cómo suena? ¡Ahora ella! Buenas noches para todos, pasen la piola. Muchas gracias por el respeto ahora, y por la buena onda a todos los pibes, de verdad. ¡La noche de Cote DJ! ¡Cumbia!